Gracias a la gentil donación que nos hizo el Museo de la Palabra para este programa de Fogón en Fogón de Radio Cooperativa, el Sodre, que tiene una maravillosa colección de voces, nos regaló un diálogo del cual hemos extraído una parte entre Mario Delgado Aparaín, el escritor, el que fue director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo en la última gestión de Vázquez, con Jorge Luis Borges. Este es un diálogo que se produce entre los dos. Seguramente este es un diálogo de los años 70. Borges ya está ciego. Muchos que han escuchado esta grabación me han dicho, especialistas, me han dicho que Borges fabula estos encuentros de su infancia en Montevideo y sus recuerdos. Mario Delgado Aparaín es un hombre que ha escrito mucho y muy bien. La balada de Johnny Sosa, que tuvo el premio municipal del 88, que se editó en España, fue traducida al portugués, al holandés, al francés, al italiano. Tiene novelas como Alivio de luto, que también tuvo el premio Rómulo Gallegos del 99, La leyenda del fabulosísimo Tapi, que son cuentos. Mario Delgado Aparaín nació en el 49, en Florida, y sigue escribiendo. Escuchemos esta entrevista, que es muy jugosa. Responden al jardín de nuestra casa, en el suburbio de Palermo, cuando era chico, o a la quinta de mi tío Francisco Aedo en el Paso del Molino, en la calle Lucas Oves. De modo que yo no sé si mis primeros recuerdos son montevideanos o porteños. Usted siempre ha hecho una referencia a Palermo que lo puede guiar, que bueno, es lo de sí. Hansen. Bueno, yo hasta me he criado en Palermo, así me he criado, digamos, parejamente en Buenos Aires, el barrio de Palermo, que eran las orillas entonces, barrio incipiente, y hacíamos largos veraneos, pasamos los veraneos de 3 meses de antes, en la quinta de mi tío Francisco Aedo, en la calle Lucas Oves 129, y había un arroyo que se llamaba Quita Calzones, me acuerdo. El arroyo Quita Calzones. Sí, que era una zanja, simplemente. Sí, pero la quinta era muy linda. ¿Y qué edad tenía usted en ese entonces? Yo no sé, son mis primeros recuerdos. Además, ha cambiado mucho Montevideo desde entonces, ¿no? Sí, pero para mí los lugares no cambian porque yo estoy ciego de 55, de modo que yo sigo viendo lo que ya no existe. Claro. Y sigo viendo caras que posiblemente hayan envejecido, ¿no? ¿Recuerda algún personaje notorio en nuestro ambiente? Sí, yo era muy amigo de Pedro Leandro Ipuche. Era muy amigo de Fernán Silva, de Valdés también. Son los dos primeros nombres que llegan. Y luego me llega también el nombre de Susana Soca y de Enrique Amorín, que se casó con una prima mía, Estela Edo. Estela Edo. Estela Edo vive todavía.